en la ciudad de Xalapa, Veracruz, en ausencia del maestro Paco Aragón, quien se encuentra indispuesto el día de hoy. Me da muchísimo gusto saludarles y darles la bienvenida al concierto llamado Desde Italia, que ofrece el día de hoy la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Un concierto que sin duda será espectacular, como siempre, como nos tiene acostumbrados la Orquesta Sinfónica. Este concierto se llama Desde Italia y tendrá obras interesantes, piezas muy interesantes. Estaremos escuchando música de Ernst von Dohnányi con los movimientos Capriccio, Rapsodia, Scherzo, tema con variaciones, y Rondó. También escucharemos a Giovanni Bottesini con el gran dúo para clarinete, contrabajo y orquesta, que por cierto será el estreno en Xalapa por primera vez de estas piezas. También escucharemos a Richard Strauss con los movimientos en la Campania Romana, entre las ruinas de Roma, en la playa de Sorrento y la vida folclórica de Nápoles. Todo esto bajo la batuta del director invitado Iván López Reynoso, quien sin duda hará de esta gala un momento inolvidable. La Orquesta Sinfónica, como siempre, seguramente nos sorprenderá con un concierto lleno de música perfectamente ejecutada, como siempre nos tiene acostumbrados. Déjeme comentarle que ya todo se está prácticamente preparando en la sala Tlacná. Ya los músicos comienzan a tomar sus lugares, ya vemos que la gente se termina de acomodar. Y aprovecho para recordarles que estamos transmitiendo en vivo por el 90.5 y también estamos transmitiendo en línea por el sitio web de la Universidad Veracruzana, en el www.v.mx/radio/transmisión, ahí nos pueden escuchar. Y aprovecho para mandar saludos a la gente que se está conectando vía Facebook con nosotros a lo largo del estado, y fuera de él, gente como David Pozos, quien nos está escuchando en McAllen, Texas, Pablo Cruz, que nos escucha desde la Ciudad de México, Ricardo Camacho desde Texcoco, Adolfo Pitalúa desde Cardel, e Iván Vallejo, quien nos está escuchando en la ciudad de Xalapa. A todos ellos les mandamos un gran saludo y les agradecemos el favor de la sintonía. Y bueno, decirles que el director invitado, Iván López Reynoso, es un hombre muy, muy joven, quien tiene una vasta experiencia y que prácticamente nos sorprenderá el día de hoy con estas obras, con este concierto denominado Desde Italia. Ya vemos que los músicos se están preparando, ya todo parece indicar que en cualquier momento el concierto dará inicio. Y también aprovecho para recordarles que la próxima semana la Orquesta Sinfónica tendrá la Sinfonía número 1 de Mahler, el Titán de Mahler, este viernes 24 de febrero. Aprovecho para recordarles que no se lo pueden perder, es una sinfonía muy interesante de Mahler, sin duda valdrá la pena venir a escuchar. Aprovecho también para seguir saludando a la gente que nos está escuchando a lo largo de la República Mexicana, del estado de Veracruz y fuera de él, como a Sofía Vargas de Ciudad del Carmen, quien nos deja muchos saludos y agradece que estemos transmitiendo el concierto de la Sinfónica. También Gabriel Vélez de Boca del Río, que también nos dice que hasta allá se oye perfecta la señal de Radio Universidad. Ariel Zamora de la ciudad de Puebla. Pilar Cano, quien nos escucha en Toronto, Canadá, hasta allá aprovechamos para mandar un gran saludo. A Octavio Avelino de Coatzacoalcos y Rafael Eusebio de Guadalajara. A todos ellos les agradecemos el favor, la sintonía, y aprovecho para recordarles que estamos transmitiendo en vivo desde la Sala Tlacná en la ciudad de Xalapa, Veracruz, viernes 17, concierto de la Sinfónica de Xalapa. Le cuento un poco de quién tendremos como solistas el día de hoy. Tendremos a Juan Manuel Solís, clarinete. Este hombre clarinetista de origen oaxaqueño inicia sus estudios musicales bajo la guía de su padre y realizó sus estudios profesionales en el Conservatorio Nacional de Música con el destacado maestro Marino Calva. Complementó su formación con destacados maestros como Charles Nidich, Joaquín Valdepeñas y Michael Collins. De 1990 a 1999 fue clarinete coprincipal en la orquesta Carlos Chávez y posteriormente, en los años 2003 y 2004, fue becario del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y ha impartido muchos cursos y ofrecido recitales por diversas ciudades del país. Desde 1999 forma parte de la sección de clarinetes de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, con la cual se ha presentado como solista en varias ocasiones. También se desempeña como maestro de clarinete en la Facultad de Música de nuestra Universidad Veracruzana, aquí en Jalapa, Veracruz. Él es Juan Manuel Solís, clarinete, a quien escucharemos el día de hoy. También otro solista que nos acompaña es Benjamín Harris, contrabajo. Originario de Jalapa, Veracruz, comienza sus estudios de contrabajo a los 16 años de edad con el maestro Carlos Villarreal Elizondo en el Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz. Creo que ya está todo listo para comenzar. Ya parece que todo se prepara para dar inicio a esta gala de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Yo me despido de momento, los dejo ya con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Todavía va a tardar un poquito más en comenzar. Le sigo comentando de Benjamín Harris. Le comentaba que Benjamín se inició como solista con la Sinfónica de Jalapa, interpretando el concierto en La Mayor de Dragonetti, bajo la dirección de Eugene Kahn. Al año siguiente, en febrero del 2009, gana el segundo lugar en el concurso nacional para cuerdas del Sphinx Competition en los Estados Unidos, siendo el segundo contrabajista en llegar a la final en la historia de la competencia. Como resultado, toca como solista con la Orquesta Sinfónica de Sphinx en Detroit, Michigan. Como contrabajista de música orquestal y de cámara, Benjamín Harris se ha desempeñado como principal en varias orquestas, como por ejemplo The Juilliard Orchestra, The Youth Orchestra of the Americas, Sphinx Chamber Orchestra, The Sphinx Virtuosi, en Del Arte Opera Ensemble, y ha formado parte de la sección de contrabajos de la Orquesta Sinfónica Nacional de México, la Orquesta Sinfónica de Minería, la Stanford Symphony Orchestra en Connecticut, y actualmente es miembro integrante de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Ahora le cuento un poquito del director invitado, Iván López Reynoso. Le comentaba que es un hombre muy joven, nació en 1990, es un tipo realmente joven. Realiza sus estudios de violín con la maestra Gelia Dubrova, de piano con Alexander Pashkov, de dirección coral con Jorge Medina y de dirección de orquesta con Gonzalo Romeu. Ha tomado clases magistrales con los directores Alberto Seda, Jean-Paul Penin, Avi Ostrowski. Entre las orquestas que ha dirigido se cuenta la Oviedo Filarmonía, la Filarmónica, la Gioachino Rossini, la Filarmónica de la Ciudad de México, la Filarmónica de la UNAM, la Filarmónica de Jalisco, la Sinfónica Nacional de México, la Sinfónica de Minería, Coro y Orquesta del Teatro de Bellas Artes, la Sinfónica de Aguascalientes, la Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, la Orquesta Escuela Carlos Chávez y la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata, entre otras. En agosto del 2014 realiza su debut internacional en el prestigiado Festival de Ópera Rossini en la ciudad de Pesaro, Italia, concertando la ópera El viaje a Reims del propio Rossini, convirtiéndose así en el primer mexicano en dirigir en dicho festival. Ha dirigido en los máximos recintos culturales del país, como la Sala Netzahualcóyotl, el Teatro Degollado, el Teatro Bicentenario y el Palacio de Bellas Artes. También se ha presentado en las ciudades de Bilbao y Oviedo, en España. Fue director asistente de la OFUNA. Un currículum intenso, el de Iván López Reynoso, nuestro director invitado el día de hoy. Ya estamos escuchando el mensaje que ofrece la Sala Tlacná, el mensaje protocolo de protección civil para recintos cerrados como este, y ya estamos próximos a escuchar la gala del día de hoy. Les recuerdo, transmitimos en vivo del 90.5 FM, Radio Universidad Veracruzana, así también en línea en el www.ube.mx/radio/transmisión. Agradecemos también a la gente que nos está escuchando fuera de México. Nos están llegando mensajitos de nuestro Facebook. Conecta gente como Alonso Barragán, quien nos está escuchando en España. Alberto Cifuentes, quien nos escucha en Madrid. Hasta allá va un saludo cordial desde Xalapa, Veracruz. También nos escucha Elsa Cárdenas en la ciudad de Tlapacoyan, Veracruz. Y Ricardo Galván de Teciutlán, Puebla. A todos ellos les agradecemos infinitamente que estén en la sintonía de Radio Universidad Veracruzana, a punto de disfrutar este concierto de la Orquesta Sinfónica. Ya comienza la afinación, ya comienza la orquesta a afinarse, y yo ahora sí los dejo ya con la transmisión de este concierto del viernes 17 de febrero de la Orquesta Sinfónica de Xalapa. fantástica la ejecución de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, con los minutos sinfónicos, capricho, rapsodia, scherzo, tema con variaciones y rondó. Doc Gnani. Estamos transmitiendo en vivo desde el 90.5 FM Radio Universidad Veracruzana, desde Xalapa, Veracruz. Agradecemos muchísimo que sigan sintonizando la frecuencia. Y ya viene la obra de Giovanni Bottesini, el gran dúo para clarinete, contrabajo y orquesta. Les comunico que este es un estreno para la ciudad de Xalapa, y esto es muy, muy importante, con los solistas Juan Manuel Solís, clarinete, y con Benjamín Harris en el contrabajo. Les comentaba que son gente joven realmente, estos solistas que hacen su presentación el día de hoy. Les platicaba yo de Juan Manuel, que es de origen oaxaqueño. Inicia sus estudios musicales bajo la guía de su padre y realizó sus estudios profesionales en el Conservatorio Nacional de Música con el destacado maestro Marino Calva. También estará con nosotros Benjamín Harris, contrabajo, quien es originario de la ciudad de Xalapa, y comienza sus estudios de contrabajo a los 16 años de edad con el maestro Carlos Villarreal Elizondo en el Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz. Esto que vamos a escuchar en esta parte de esta gala es el gran dúo para clarinete, contrabajo y orquesta de Giovanni Bottesini. Aprovecho a mandar saludos a la gente que se está conectando en nuestras redes sociales. Asimismo, la gente que nos está escuchando online vía la página de nuestra Universidad Veracruzana en el www.v.mx/radio/transmisión. Gente que está en Puebla, como Imelda González, quien nos dice que está disfrutando muchísimo este concierto de la Orquesta Sinfónica. Florencio Valdés, que está en Acayucan, que nos está escuchando vía online, quien también manda a felicitar a todo el staff y el equipo de Radio Universidad Veracruzana por la transmisión. Y Daniela Castro, quien está en Monterrey, quien también nos escucha vía la aplicación TuneIn, y quien nos dice que se está escuchando maravilloso y desearía estar aquí escuchando en vivo a la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Les recuerdo que el director invitado es Iván López Reynoso, guanajuatense, nacido en 1990, un hombre muy joven, quien realiza estudios de violín con la maestra Gelia Dubrova, de piano con Alexander Pashkov, y de dirección coral con Jorge Medina, y de dirección de orquesta con Gonzalo Romeo. Ha tomado clases magistrales con los directores Alberto Seda, Jean-Paul Penin, Jean Latam Koenig y Avi Ostrowski. Estamos transmitiendo en vivo desde la sala Tlacna, en la USBI, en la Universidad Veracruzana. Esto es Radio Universidad Veracruzana. Les recuerdo, aprovechando que ya pronto empieza el gran dúo para clarinete, contrabajo y orquesta, mañana en Radio Universidad Veracruzana, partido de básquetbol, la Universidad Veracruzana, básquetbol femenil, a las 3 de la tarde. No se lo pierda por el 90.5 de FM Radio Universidad Veracruzana. Ya parece que se está todo acomodando para comenzar esta segunda pieza de esta gala del viernes 17 de febrero en la CNA, Centro Cultural, Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo en vivo. Thank you. una pieza escrita especialmente para esta noche. Solís en el clarinete, Y Benjamín Harris, el contrabajo, sin duda, la gente, el público de la Sala Tlacda responde maravillosamente, estupendamente a este encore que estos maestros nos han regalado, esta pieza que se estrena en Jalapa justo para esta noche. Así que ha sido hasta ahora, hasta el momento, una gran gala de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Le comento que ya comenzará en breve el intermedio acostumbrado por la orquesta, y seguimos transmitiendo en vivo desde el 90.5 FM y también desde el www.v.mx/radio/transmisión. Comuníquese con nosotros en nuestras vías de contacto, Radio V en el Facebook, también en Twitter, @RadioV. Y tenemos ya, estamos cerca de entrevistar alguno de los solistas que esta noche nos acompañaron en esta maravillosa gala desde Centro Cultural Tlacna. Ya nos acompaña aquí el maestro Benjamín Harris. Estamos transmitiendo en vivo. Perdón, maestro. Cuéntenos cómo va hasta ahora la gala, maestro. Bien, estoy muy, muy contento de estar aquí en Jalapa por primera vez con esta estupenda orquesta, en esta estupenda sala, y además conmemorando un aniversario tan importante como el del clavijero. Me siento muy contento de esta primera. Esta me parece una orquesta de primerísimo nivel. Además, un programa muy interesante, muy completo, muy divertido y muy difícil, y que muestra todas las virtudes que tiene la Sinfónica de Jalapa. ¿Qué le pareció el público jalapeño? ¿Qué le parece la Sala Tlacna? Bueno, la sala es divina, hermosa sala, de primera. La orquesta también y el público también. Va muy bien el recibimiento hasta ahora. Sé que a lo mejor es difícil porque son tres piezas desconocidas, ¿no? Pero por eso me da tanto gusto ver tanta gente, ¿no? Creo que es una habla muy bien de que tenemos mucha curiosidad, abrir mucho repertorio. Magnífica solista, propia orquesta, el maestro Juan Manuel y el maestro Benjamín, que están acompañándonos con el dueto de Bottesini que acabamos de escuchar. Y en la segunda mitad escucharemos una de las piezas más emblemáticas y más complicadas del Richard Strauss, que es la obra Aus Italien. Maestro, le agradecemos mucho la entrevista. Lo dejamos para que descanse un poco y felicidades. Muchas gracias. Seguimos en vivo en Radio Universidad. Y seguimos con las entrevistas. Nos acompaña Juan Manuel Solís, maestro. Bueno, estamos en Universidad Veracruzana. ¿Cómo sintió esta noche? Otras ocasiones. Muy contento de haber participado nuevamente como solista con mi orquesta. ¿Cómo? ¿Cómo fue la gente? ¿Cómo fue el público? Yo soy el público de Jalapa, siempre es maravilloso. Maestro, ¿qué se tocaron hoy? Bueno, el concierto, el gran dúo concertante, es una pieza que escribió Bottesini. Bottesini fue un gran compositor italiano, virtuoso del contrabajo. Y la relación que hay entre este concierto es, él tocaba contrabajo y su papá tocaba clarinete. Entonces es una combinación, pues única, no hay otro concierto. Y de hecho, para la segunda pieza, es un danzón de un compositor oaxaqueño llamado Arodi Martínez. Y esa pieza, pues se la encargamos exclusivamente para este dúo, porque no hay repertorio prácticamente para dúo de clarinete y contrabajo. Una pieza maravillosa, el encore que tocaron, maestro. Háblenos un poco más de piezas, si no hace favor. Bueno, eso es un danzón, ¿no? Tiene todas las partes de un danzón, el estribillo, la parte A, el montuno y la recapitulación. Pues no hay mucho que decir acerca del danzón. Es un ritmo clásico aquí en Veracruz, y por eso también fue que me parece que al público le interesó bastante. Y acerca del compositor, pues es un compositor oaxaqueño. Él toca en un grupo de jazz de la UV, no recuerdo el grupo, me parece que es Orbis Tertius. Y también él es compositor, ha recibido algunos premios en la Ciudad de México ya en su trayectoria como compositor, ¿no? Maestro, le agradecemos el tiempo. Felicidades, gracias. Muchas gracias. Muy amable. Seguimos en vivo en Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo en el www.v.mx/radio/transmisión y también en el 90.5 de FM. Nos acompaña ya el maestro Benjamín Harris. Maestro, felicidades, una gran ejecución. Cuéntenos un poco de la obra que escuchamos hoy, cómo se sintió y si nos puede hablar del público y la sala. Pues definitivamente sí cambia bastante cuando hay público. Se siente la energía definitivamente diferente que los ensayos. Y bueno, pues fue un placer compartir la música y bueno, esperemos que se pueda repetir en alguna otra ocasión, alguna otra obra. Para mí esta obra, el gran dúo de Bottesini, siempre ha sido una pieza que quise tocar, y bueno, se presentó la ocasión ahora con el maestro Juan Manuel y pues aquí estamos. Maestro, cuéntenos del recibimiento del público, ¿cómo lo sintió? Pues yo espero que bien, yo sentí que... La gente los trató excelentemente bien, perdón, la gente los trató muy bien, la sala está llena. La gente nos trató súper bien y pues yo estoy muy contento yo no pensé que viniera tanta gente. La verdad estoy muy muy feliz y pues ojalá que las personas sigan viniendo a los conciertos, porque pues todos los conciertos son una maravilla aquí con la Orquesta Sinfónica de Jalapa y pues espero les haya gustado. Seguro nos gustó, maestro. Maestro, háblenos un poquito de descansar. ¿Cuáles son los planes del maestro Harris con respecto a la música? ¿Qué hay en el camino para el maestro Harris? Pues lo que yo quisiera para el futuro es seguir teniendo proyectos, tanto como recitales de solista y conciertos. Definitivamente yo quiero preparar música diversa. Lo que a mí me interesa es hacer transcripciones de otros instrumentos, de música que no se ha tocado para el contrabajo, ampliar un poco el repertorio y pues me gustaría tal vez comisionar algunas obras de compositores mexicanos para diferentes agrupaciones con contrabajo, tanto ensambles con maderas como dúos, tríos, cuartetos, y definitivamente me gustaría invitar a cualquier compositor que si tiene algún interés de escribir para el contrabajo, pues que se acerque a mí y que pues tratemos de hacer colaboraciones juntos. Maestro, y finalmente, ¿cómo fue trabajar con el director invitado Iván López? ¿Cómo fue la interacción? ¿Cómo se dio? Pues la verdad fue algo increíble, porque el maestro Iván es un gran talento y sí, es joven y conoce este estilo de la música de la ópera tan bien, lo maneja fácilmente. Entonces, con la primera vez que nos escuchó, ya lo tenía todo. Dije, bueno, ya no lo tiene que volver a tocar, ya me sé, ya. Y al otro ensayo ya tenía todo listo, preparado. Es muy eficiente, es muy claro en su dirección, es muy tranquilo. Él realmente maneja la orquesta con mucha serenidad y entiende lo que nosotros tratamos de hacer, las ideas musicales que queremos presentar y que lo que vamos sintiendo, porque a veces van cambiando, no siempre es igual. Tal vez para algunos músicos pueden hacerlo siempre igual, pero tal vez para mí es un poco diferente. Yo a veces toco algunas frases un poquito diferente, y él es muy bueno para entender y agarrar en cada momento, y creo que la ejecución hoy fue formidable. Yo soy maestro, muchísimas gracias y felicidades. Gracias a ustedes por acompañarnos. Muchas gracias. Este fue el maestro Benjamín Harris en vivo desde Radio Universidad Veracruzana 90.5 FM, transmitiendo en vivo desde la sala Tlacná en la USB en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Ya se está acomodando de nuevo la orquesta, parece que esto ya va a empezar. Aprovecho para recordarles lo que vamos a escuchar a continuación. Se trata de una obra desde Italia, de Richard Strauss, en la Compañía Romana, entre las nubes de Roma, en la playa de Sorrento y la vida folclórica de Nápoles. Es lo que vamos a escuchar como cierre de este concierto gala que ofrece la Orquesta Sinfónica de Jalapa desde la sala Tlacná. Y aprovecho también para mandar saludos a la gente que nos está sintonizando desde Veracruz, estado, así como fuera de él. Nos llegan muchos mensajes. Afortunadamente, la transmisión de la Orquesta Sinfónica de Xalapa en estos conciertos tiene gran público, tiene audiencia. Desde luego, aprovecho para mandar un cordial saludo al maestro Paco Aragón, titular de este espacio, quien se encuentra en estos momentos ausente. Le mandamos un gran saludo. Esperemos estar haciendo esto a la altura, como lo haces tú, maestro Paco. Pero aprovecho para saludar a la gente que se comunica con nosotros vía redes sociales. Y aprovecho para mandar saludos a Perla Negrete, que nos escucha en Naolinco, Viridiana Madrid, quien está en Xalapa, desde la colonia Fobiste, escuchando la orquesta. Dice que es un momento sublime, el encore, que fue sublime, claro que fue sublime. Javier Ahumada, de Coatepec. Víctor Eusebio, desde Perote, quien nos manda a saludar a todo el staff de Radio Universidad Veracruzana. Nos dice que ojalá no dejemos de hacer esto, que le endulza los oídos, y con mucho gusto. Esto es lo que estamos buscando en Radio Universidad Veracruzana: acercar la música y el contenido a todos los rincones posibles, a todos los lugares posibles. También aprovecho a saludar a Mayra Grajales, quien se encuentra en Maryland y que escucha hasta allá la transmisión de la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Carlos Betanzo, desde Naranjos, Veracruz. Juan Rojas, que está en Los Cabos escuchando. Brooke Lacey, quien está escuchando en Brooklyn, en New York. Hasta allá mandamos saludos. Ya la orquesta ya se está preparando, ya por ahí pronto escucha la segunda llamada para que esto comience y demos así por terminada la gala del día de hoy de la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Lo que vamos a escuchar ahora, les repito, es desde Italia, una obra de Richard Strauss, que tiene los movimientos en la Campania romana, entre las nubes de Roma, en la playa de Sorrento y la vida folclórica de Nápoles. Una obra maravillosa. Y con nuestro director invitado, Iván López Reynoso. No dejo de señalar el trabajo maravilloso de los solistas que nos acompañaron el día de hoy, de Juan Manuel Solís y de Benjamín Harris, en este gran dúo para clarinete, con trabajo y orquesta, y luego ese encore maravilloso. Ya en la entrevista nos comentaron qué era, qué fue y cómo se dio esta simbiosis de los dos para llevar hasta ustedes esta maravillosa pieza. Ya estamos en la segunda llamada, ya esto está por comenzar. La sala Tlacna luce prácticamente llena. Ha sido un concierto muy exitoso, sin duda. Nos encanta ver la sala Tlacna llena. Habla de un interés muy particular de escuchar a la Sinfónica. Es un evento importante. Y sin duda, nosotros en Radio Universidad hacemos votos para que los conciertos y las transmisiones sean igualmente escuchadas y asistidas en público presencial y en el público que nos escucha a través de las ondas hercianas y también de nuestra transmisión vía online. Aprovecho también para mandar saludos a toda la gente que hace posible esta transmisión, al ingeniero Santiago, quien está en la parte técnica y en los enlaces, a nuestra gente maravillosa que está en cabina de Radio Universidad, en Clavijero 24, donde está la sede principal de Radio Universidad, a Benjamín Castro, quien opera la consola y decide los destinos de los micrófonos de la Orquesta Sinfónica, que hace un trabajo maravilloso y decoroso cada viernes, a todos los chicos que nos ayudan en este proceso para llevar a ustedes esta transmisión que hacemos con muchísimo gusto cada viernes de la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Ya se está acomodando la orquesta, prácticamente está todo en su lugar. Estamos prácticamente esperando la tercera llamada para que esto comience. Yo aprovecho para seguir mandando saludos a toda la gente que nos está escuchando dentro y fuera del estado de Veracruz. Héctor Ruiz nos escribe desde Santa Fe Isaí González desde Quebec, en Canadá, Farid Ojeda en Paso de Ovejas, Edgar Vallejo en Puente Nacional y Germain Salas desde Alto Lucero, quien nos manda a saludar. Dice que se oye perfecta la señal de Radio Universidad Veracruzana en el 90.5 FM. Dice literalmente, se oye clarísima la señal, lo cual nos da muchísimo gusto. La radio es un esfuerzo colectivo, un trabajo en conjunto que disfrutamos muchísimo hacer. Les recuerdo que mañana en Radio Universidad Veracruzana, a partir de las 3 de la tarde, hay partido baloncesto femenil. Así que esperamos que nos acompañen en una transmisión que haremos en vivo desde la ciudad de Jalapa. Siguen llegando saludos. Aprovecho para saludar a Ricardo Contreras, quien nos está escuchando en Seattle, Washington. Hasta allá le mandamos un gran saludo. Es interesante que la gente nos esté escuchando online, que esté muy pendiente de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Es agradable saberlo. Su atención, por favor. Y nos acercamos a la tercera llamada. Esto comienza ya. Y en este momento dejamos de hablar para escuchar a la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Se prepara la afinación. Thank you.

Y así es como damos por terminada nuestra transmisión y este concierto maravilloso de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, en esto que fue la obra de Richard Strauss, con este cierre de la vida folclórica de Nápoles. Con esto cierra este concierto impresionante con el director invitado Iván López Reynoso. Sin duda una de las galas más concurridas de este año, lo que llevamos del 2017, la sala está completamente llena. Y con esto nos despedimos ya de la transmisión. Agradecemos muchísimo el favor de su atención, el haber estado con nosotros durante todo este concierto. Los esperamos en nuestra próxima emisión de este concierto de la Sinfónica de Xalapa, la Orquesta Sinfónica de Xalapa. A nombre de Paco Aragón, titular de este espacio, no me queda nada más que agradecerles y esperando contar con su amable sintonía. Yo soy Ernesto Colinot y regresamos nuestra señal a Clavijero 24, Radio Universidad de la Cruzada 90.5 FM. Muy buenas noches. Radio Universidad Veracruzana presentó Orquesta Sinfónica de Xalapa en concierto. Conducción, Francisco Aragón. Ingeniería de audio, microfonía y mezcla, Benjamín Castro. Responsable técnico, Santiago Vázquez. Operador en cabina de transmisión, Joel Bonilla. Operador en planta de transmisión, Galación Hernández. Una producción de la Universidad Veracruzana a cargo de Francisco Aragón. Coordinación de Radio Universidad Veracruzana, Ernesto Colino. La señal universitaria. Toda ausencia es atroz, y sin embargo, habita como un hueco que viene de los muertos, de las blancas raíces del pasado. ¿Hacia dónde volverse? ¿Hacia Dios, el ausente del mundo de los hombres? ¿Hacia ellos, que lo han interpretado hasta vaciarlo? ¿Hacia dónde volverse, que no revele el hueco, el vacío insondable de la ausencia? Hacia ellos, los muertos, que guardan la memoria y saben que no estamos contentos en un mundo interpretado. Mas la sombra. Por una radio fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana, desde Xalapa, Veracruz, México. El sobreviviente, Javier Sicilia. La señal universitaria. Thank you.